Este es el tercer hermano de mi madre. Se llamaba Norbertos, pero siempre le hemos conocido por Titos. Hernández Álvarez. El día de su boda con ella es Aurora Juan Escol y es de Peñaranda y era hija de un médico dentista que había en la época. Y además es familia de Col, de todos los Coles. Su madre era doña Catalina Col. Y mi tío estuvo siempre dedicado al comercio. Tuvo una tienda en Peñaranda de novedades, o sea, mercería, llamada Las Novedades. Y luego emigraron a Madrid, hacía el año, pues quizá unos 10 años después de casarse, en el 55 o así, en Salamanca, el 4 del 5 del 46. A nuestros hermanos y sobrinos con gran cariño. Titos y Aurora. Rincón, foto. Con lo cual la de tía Petri puede que sea lo mismo, pero en Salamanca.